Simón, vale. Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín, programa editorial de Radio Cartón. Y hoy tenemos como invitado a Ramiro Lomelí, uno de los colaboradores de esta radio Colecta, con su programa Observatorio Humano. Y también pues tenemos música elegida para el auditorio con los Xochimilcas, esta agrupación juvenil que está por salir a flote, a luz. Esperemos que les gusten estas rolas. Es un cuarteto donde implican algunos instrumentos como el acordeón, el tololoche, la batería y la trompeta. Y bueno, pues hay varios ritmos muy pachecones como el boogie boogie, pero desde el rock and roll hasta el danzón, pasando por la salsa y otros ritmos tradicionales. Pues esperemos les gusten los Xochimilcas. Y bueno, pues ahora les decía, tenemos como invitado a Ramiro Lomelí, que es uno de los colaboradores de esta Radio Cartón. Bienvenido, Ramiro. Sergio, buenas tardes. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan en Bombay y puntos circunvecinos. Es un placer estar aquí charlando contigo. Pues Ramiro, ya tenemos, bueno, estamos por iniciar la cuarta semana de transmisiones en vivo aquí en Radio Cartón. Pues te ha tocado una ocasión ya estar aquí en los micrófonos y pues la idea es entrevistar a los compañeros, a los colaboradores en este espacio que es el programa editorial de Radio Cartón, para que lo vaya conociendo el auditorio, la raza que está del otro lado de la compu, de su iPod o de su teléfono celular, y pues conozcan nuestra programación, ¿no? Y la idea es que nos platiquen sobre la temática pues que llevan a cabo en su programa. Uh-huh. Bueno, Observatorio Humano se transmite los viernes a las 8 de la noche, de 8 a 9, y intentamos precisamente hacer eso, una observación y autoobservación del ser humano, que me parece que es necesario, interesante, en vista de cómo está el mundo, ¿no? Mucha violencia, mucho conflicto, mucha inequidad, etcétera, etcétera, y todo eso hay que tomarlo como una invitación a observar al ser humano, lo cual implica algo que hace rato tú decías, antes de que entráramos al aire, Sergio, que es lo realmente difícil, observarse a sí mismo, ¿no? Sí, mira, yo como una pequeña reseñita en lo que se llama el espacio de colaboradores en la página principal de Radio Cartón, puse que Observatorio Humano es el programa de observancia de Atril a los seres iluminados por la lámpara de interrogatorio, porque es mejor solucionar las broncas de la otredad que las del poeta. Claro, claro. Esa también búsqueda de no creer que uno tiene problemas y querer solucionar lo de los otros, o también el planteamiento de lo que nos toca vivir en este sentido social, político, cultural, ¿no? Sí, mira, hay una corriente, digamos, si tú quieres, pues llamémosle filosófica, oriental, que deriva, digamos, de las visiones hinduistas y de cierto budismo, que plantea que para conocer a la humanidad basta conocerse a sí mismo, ¿no? Porque uno es toda la humanidad, pues, ¿no? Y lo que uno siente, lo que uno prejuicia, lo que uno conoce, etcétera, es, con relativas variaciones, lo mismo que conoce, siente, piensa, prejuicia, cree, etcétera, etcétera, el resto del mundo, ¿no? De ahí lo interesante de ese viejo consejo de conócete a ti mismo, ¿no? Que implica conocer lo que conoces, o sea, es como revisar la biblioteca que traes en la cabeza, pues, ¿no? Es decir, bueno, ¿y qué conocimientos tengo yo en la cabeza? O sea, ¿qué ideas, qué creencias, qué emociones? Lo cual, en su gran mayoría, ni siquiera es de uno, ni siquiera es original, ¿no? Pues lo aprendiste, te lo impusieron, te condicionaron. Y si haces esa revisión, puedes, si la haces sin ningún interés más que observar, puedes adquirir hasta cierta libertad, pues, ¿no? Cierta libertad en la mente, porque, ¿no? Porque en ocasiones uno observa, critica, da su opinión, tratando de curarse, de limpiarse, de no ser yo el responsable de lo que sucede, pero sin embargo, pues es parte uno, ¿no? Del mundo o de la realidad. Claro, ¿no? Y entonces observas también la realidad y bueno, aunque suene esto a opinión pública o mediático, ¿no? Pero pues observas corrupción, ¿no? Observas frivolidad política, por ejemplo, ¿no? Observas impunidad, etcétera. Y si haces una introspección seria, te das cuenta que todo eso existe porque también existe en uno, pues, ¿no? Y que todos estos gobiernos se atreven a ser corruptos porque todos somos en mayor o menor medida corruptos también, ¿no? Y no los justifico ni los exculpo ni nada, ¿no? O sea, esto no es un discurso oficialista, es una observación objetiva, ¿no? Mira, un gobierno como muchos de los que sufrimos aquí, yo me pregunto cuánto duraría en países como Suecia o Noruega, etcétera, ¿no? Que tienen, digamos, como que mucho más elementos culturales, ¿no? Para convivir de manera distinta, pues durarían muy poco. Y aquí duran y persisten y persistirán porque digamos voy a utilizar un término medio difuso, pero digamos que en la base social, si llamarle de algún modo, está también esa corrupción y está esa frivolidad y está etcétera, etcétera, pues, ¿no? Por eso se atreven a hacerlo, ¿no? Sí, lo que pasa también es que hay una cantidad de términos retóricos que ya están avanzados, ¿no? O que de alguna manera rebasados, y que decir la palabra corrupción, pues no tiene ya ninguna como... Ya no es nada, ¿no? No es nada. O si el ser consciente de esa corrupción te hace ser más corrupto o más consciente, ¿no? Porque tampoco la palabra conciencia como que tiene mucho... No, es que si y esto tiene que ver con la sacralización indebida del conocimiento, ¿no? Tú puedes ser muy culto y ser un desgraciado, pues, o sea, ¿no? Porque ser erudito, digamos, no garantiza nada en términos éticos o morales. Sí, claro. ¿No? O sea, nada. Si conozco las leyes, puedo chingarme a cualquiera. Pues claro, o sea, es que solamente te hace más sofisticado, ¿no? Más complejo, más sutil, más todo lo que tú quieras, pero no garantiza nada en términos éticos, ¿verdad? Nada. No, no. Yo hoy en la mañana estaba escuchando una noticia, no sé a qué diputado le sucedió, pero parece ser que en la playa, en un restaurante, esos playeros, llegó un diputado y ofendió a una mujer que estaba acompañada por otro tipo, y el tipo sacó la pistola y le dio un plomazo, ¿no? Sí, yo sé. Entonces, decía el periodista o la persona que estaba dando la noticia, que los políticos no tienen fuero con los narcotraficantes, ¿no? Entonces, si el güey se metió con la esposa de alguien que tiene pistola y le puede dar un plomazo, ahí no tiene fuero. No hay fuero, o sea, claro. O sea, no pasa nada y es una de las broncas que sucede en todos los niveles y en todos los campos, ¿no? O sea, si es, no sé, deporte, si es medicina, si es educación, lo que sea, es corrompible, ¿no? Y, sí, claro, claro, claro. Y no somos, pues no sé, las hermanitas de la caridad como para persignarnos o resolver la bronca, ¿no? Simplemente es una manera de ver lo que está sucediendo y exponer nuestra manera de pensar, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? En Observatorio Humano, de, digamos, observar y comentar, no analizar, simplemente comentar, dar por visto, pues, la multitud de situaciones que ocurren en nuestro entorno, ¿no? Interesantísimo. Pero bueno, tampoco con ánimo de moralizar, ni de resolver, ni de nada, ¿no? Pues es una parte también que nos toca, ¿no? Divertirnos, ¿no? Entrarle también a esto que sucede, que está ahí, que son los medios, que tenemos esta posibilidad de tomar un micrófono y decir lo que se nos pegue la gana o lo que pensamos, ¿no? Simplemente como ese, sin tratar de enjuiciar o generar un acto o una política moral contra X, Y, ¿no? No, y fíjate que ejercicios de comunicación como esto que es Radio Cartón son interesantes porque completan algo que está en crisis en nuestra sociedad, la comunicación. Es decir, no somos una sociedad comunicada o no somos una sociedad bien comunicada, pues, ¿no? Yo recuerdo, y no sé si hace días lo platicamos, no recuerdo, Sergio, pero cuando la toma de protesta de Donald Trump, yo estaba observando CNN. Y entonces me dije, bueno, a ver, voy a ver qué está ocurriendo en los canales nacionales, ¿no? Y mientras estaba eso tan tremendo, ¿no? Que asustó medio mundo, que generó... Tembló. Todo esto, ¿no? En los canales nacionales estaba La Casa de la Risa, ¿no? Telenovelas, etcétera, etcétera, ¿no? Una comunicación totalmente impertinente, fuera de la realidad, ¿no? Que distrae, ¿no? Que te engaña, que te mete en una simulación del vivir, ¿no? Y eso es terrible. Y en este país necesitamos mucha comunicación, pero con contenidos que tengan que ver con la verdad, y la verdad, o sea, ¿qué es la verdad? Pues la verdad es lo obvio de lo que está ocurriendo aquí en tu entorno, en tu piel, ¿no? O sea, no, digo, ni siquiera hace falta teorizar, pues, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y también esta práctica, pues, de participar, ¿no? En esta comunicación y en este juego de los medios, porque, pues, también los medios ahí anquilosados, ¿no? O que siempre han pertenecido a... que solamente pueden generar cierto tipo de programación o de difusión, sí, o de información, ¿no? Porque también de repente pareciera, así por lo que tú ves en la superficie, que son críticos, ¿no? Sí, lo cual también es una gran simulación, ¿no? Es una crítica aparente y tan folclórica, ¿ya? ¿No? Digo, como que ya forma parte de un folclore ahí del lenguaje, como muchas marchas que también resultan ser folclóricas, ¿no? Y que no cambian nada, pero que son como válvulas de escape, pues, ¿no? A veces esa crítica realmente tiene una función en el sistema, pues, ¿no? Sí, claro. Es decir, levántale poquito la válvula, reducimos la presión y no pasa nada, ¿no? Y en eso son especialistas muchos de nuestros disque periodistas muy críticos, ¿no? Es simulación. Realmente. Sí, bueno, vamos a escuchar una de las rolas que eligió el Pavel de los Xochimilcas, estos chavos irreverentes musicalmente, no sé, creo que traían algo así. Se quieren parecer a Café Tacuba. Sí. Como que quieren llegar. Pues a ver qué les parecen los Xochimilcas. Vámonos, mi Pavel. Se mueran los feos, pues se mueran los feos, pues se mueran todititos, toditos, toditos, toditos los feos, pues se mueran los feos, pues se mueran los feos, pues se mueran todititos, toditos, toditos, toditos los feos. Yo soy muy feo. Nadie me quiere, ni modo, también yo me quiero morir. Que se mueran los feos. Se mueran los feos, pues se mueran todititos, toditos, toditos, toditos los feos. Oh yeah. Que se mueran los feos. Muchas gracias. No, se me está saliendo el gas. Jesús, a correr todo mundo. Niña. No saques el agua caliente. Ay, que fría está el agua. Chicheño. noche. ¿Aló? ¿Salud? Para el otro, porque ese ya salió. Tráeme mi perfume de gardenia de ahí. ¿Mi ropa quién me la robó? ¿No? Barrio Chino, búscalos en Facebook. Bueno, regresamos al volantín y aquí está con nosotros Ramiro Lomelí, pero antes queremos dar nuestros agradecimientos a los patrocinadores de El Volantín y Radio Cartón, a Libros y Café La Rueda, a Café Peregrino Bristo, a Cuadernos La Aguja, a Granola Gourmet y a Ediciones del Barrio Chino. Pues gracias a estos compañeros, colaboradores y patrocinadores que permiten que esta radio colecta inicie en buen cotorreo y vaya a terminar sabe dónde ni cuándo. Pero pues chido, porque estamos buscando más patrocinadores, patrocinadores para otros programas también de Radio Cartón. Ahorita ya vamos a tener toda la barra en vivo de 4 a 9 de lunes a viernes completa. Solamente nos falta un programa por cubrir, que es lunes de 5 a 6, pero ya tenemos todos los días y todos los horarios cubiertos. Por si alguien se interesa, puede llamarnos al 33 14 12 25 77. Repito, 33 14 12 25 77, si alguien está interesado en tomar este programa, o escribirnos a radiocartón@gmail.com o por Facebook a la página de Sergio Fong, editor cartonero, y pues ahí esperamos a alguien que quiera colaborar o participar en este programa. Pero a quienes tengan por ahí una librería, una papelería, una emborrachería, lo que tengan ahí que quieran apoyar, pueden ser patrocinadores de algún programa o de todos los programas, ¿no? En un anuncio publicitario de estos que se llaman institucionales, y pueden salir cada hora ahí su mención de su proyecto, su artículo, su servicio, lo que ustedes quieran poner como anuncio. Y bueno, pues seguimos aquí con Ramiro Lomelí. Ramiro, te quería preguntar, ¿vas a tener invitados en tus programas para charlar? Sí, claro. Por cierto, hace una semana y algo que estuvimos aquí, tuvimos un problema técnico, por eso no transmitimos. Estaba el 6, ¿no?, que íbamos a cotorrear. Él con su tono erótico, ¿no?, de siempre. Y por supuesto, invitaré a otros amigos. Creo que el primero va a ser Eugenio Partida, novelista, un muy buen compa, para cotorrear. Él es muy interesado en los asuntos políticos, económicos, etcétera, sociales, de una manera muy crítica. Y me parece que sería interesante charlarlos con él, ¿no? Sí, además aparte de esta misión, de alguna manera, de escritor o de intelectual o de filtro, que no sé cómo se le pueda llamar a este tipo de gente que, aparte de su tarea como, no sé, como profesionista, ¿no?, o como trabajador de donde viven, ¿no?, pues hacen esto de generar un arte, ¿no? Bueno, él aparte también creo que es escultor, ¿no? Sí, trabaja... ¿Piedrero? Sí, trabaja la cantera. Canterero. Sí, sí, sí. Y bueno, estos, yo es una de las preguntas que te quería hacer en este sentido. En estos tiempos, el escritor, pues, ¿qué viene a hacer, no? En una sociedad como esta, o se le toma en cuenta o no se le toma en cuenta, o solamente las personas que compran su libro tienen acceso a su sentimiento, a su pensamiento, ¿qué pasa, no? O sea, esta carga de alguna manera ideológica o este filtro que vienen siendo los escritores, qué onda en la sociedad actual, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que no se les toma en cuenta, ¿no? Pero me parece que ellos se hacen tomar en cuenta, ¿no? Pues como pueden o como podemos. Ahora está el recurso de las redes sociales, ¿no? Que a mí me parece interesante para efectos de creación literaria o fotográfica, o etcétera, etcétera, musical incluso. Me parece interesante porque además de generar una comunicación, digamos, pues inmediata y que pues trasciende fronteras, ¿no? Eres leído pues en todo el mundo donde te detecten. Tiene otro elemento que es la gratuidad, ¿no? Es decir, tú publicas ahí y no esperas nada a cambio, ¿no? O sea, esperas pues ser leído, esperas que alguien te haga un comentario, ¿no? Pero ni vas a obtener regalías. No creo que publiques en Facebook y quieras mantener derechos de propiedad, ¿no? Intelectual. Esto es interesante, pues, ¿no? Por todo esto. Y me parece que hay pues digamos como un intercambio cultural ahora muy fácil a través de las redes sociales, porque digo, tú con toda facilidad puedes estar cotorreando con poetas de España, de Argentina, de X, ¿no? De donde sea. Y eso es muy interesante. Ahora, a mí me parece que el poeta, el escritor, el artista en general, pues sigue siendo sencillamente un tipo más sensible, ¿no? No para lloriquear, digo, más sensible incluso a nivel de pensamiento, pues. ¿No? Pero hay una destrabación, una destrampación o destrabarse, porque yo imagino que sentimientos todos tenemos, ¿no? Sí, claro. Y esta posibilidad no solamente de escribir, bueno, algunos tendrán la de pintar, tomar fotografías, hacer música, ¿no? Otro tipo de actividades, pero el rollo es que esta posibilidad de multiplicación solo está allá en las redes, pero no, quiero decir, hay todavía otro cúmulo de actividades pagadas, ¿no? O sea, sí. Hay autores comerciales o que los crea la industria del uh-huh. libro, sí. ¿No? Que de alguna manera también están ahí, ¿no? Y hay que luchar contra esto, pero también hay quienes generan grupos musicales comerciales, pintores comerciales, ¿no? Entonces, contra eso también es como romper o cambiar o buscar esos espacios. Sí, y a mí me parece que digamos, lo comercial que luego se ha denostado, pero que es perfectamente válido y legítimo, ¿no? Digo, porque hay que ganarse la vida, ¿verdad? Pues está ahí, pues, permanece y se vale, ¿no? Pero me parece que también en cierta forma el artista más pues esto que decíamos el artista que que no resulta meramente decorativo, ¿no? O meramente correcto, o previsible, ¿no? No, el artista que es capaz de también observarse a sí mismo y ser nada condescendiente consigo mismo, ¿no? O sea, es decir, pues creo que le resulta más difícil ser comercial, ¿no? Porque los mercados, digamos, ¿no? O sea, los lectores como mercado no necesariamente esperan lo que un artista es que no encuentro el término, digamos, menos mamón, pues, ¿no? O sea, el artista ¿qué te diré? Más congruente, digamos, a lo mejor con su quehacer. A mí me parece que mucho lector no lo espera, ¿no? Como que está esperando expresiones más previsibles, porque eso también tiene que ver con el pensamiento. O sea, el pensamiento, al pensamiento le incomoda la novedad, ¿no? O sea, el pensamiento, cuando hay algo nuevo, pues siente miedo, entra en pánico, rechaza, ¿no? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando, verdad? Y es todo aquello que calificamos como raro, extravagante, peligroso, etcétera, etcétera. Y muchos escritores, pues también permanecen en esos límites del pensamiento, ¿no? De lo conocido. O sea, vuelvo al asunto del conocimiento, ¿no? O sea, en los límites de lo conocido, de lo correcto, de lo fácil, lo que domino, etcétera, ¿no? Entonces, y tienen un diálogo con lectores que igual permanecen en esos límites, ¿no? Y entonces, pues, ni te inquieto, ni te cimbro, ¿no? Ni tú me exiges más, pues, ¿no? Está bien, bueno, pues si esos son los límites y hay gente que quiere estar en eso, pues está bien, pues, ¿no? Pero es que cuando tú me preguntas del escritor, del artista en general, sé que te refieres al escritor y al artista en general que realmente se arriesga, ¿no? O sea, porque el otro como que empieza a parecerse más al espectáculo, ¿no? Es decir, que espera palmaditas. Que ¿no? Sí, que el que espera palmaditas, el que y el que también le da palmaditas a su lector o a su auditorio o lo que sea, ¿no? Pero pues el verdadero artista siempre la tiene difícil, ¿no? A mí me parece. Y lo otro, que también, y tú lo referías, la gran mayoría de los buenos artistas, sean escritores, pintores, bla, bla, bla, nunca han hecho nada, o sea, nunca han escrito un poema, nunca han tomado una fotografía, nunca han pintado nada, porque efectivamente, digo, oye, tú ves a alguien pasar aquí por la banqueta, a quien sea, y ni sabe uno qué trae esa gente por dentro, pues, ¿verdad? Y a veces son historias tremendísimas, muy fuertes, profundas, desgarradoras o muy divertidas o lo que tú quieras. Traen su propia literatura, ¿no? Traen su propia música, traen su propio arte ahí. Entiendo que luego está el fetiche, pues, de la obra, pero lo que la obra expresa, pues, está en la cabecita de uno, ¿no? Por eso mucha gente, yo digo que la mayoría de los mejores poetas nunca han escrito ni un poema, ¿verdad? Y traen su propia poesía en la cabeza. Sí, está por verse, sí, por leerse. Sí, ¿verdad? Y ojalá ellos... o sea, esa gente cuando... Y es a lo que creo que se le llama conciencia, ¿no? El asunto de cuando eres... Te das cuenta de lo que traes en tu cabeza, ¿no? Y lees tus propios libros. Y lees tus propios relatos. Y observas tus propias imágenes. Tus propias metáforas de la vida, etcétera, etcétera. Ahí está todo el arte, pues, ¿no? Y todo lo externo es ruido. Es ruido, sí. Es ruido. Pero también hay cosas, digo, que nos toca ver. Porque hace rato que yo platicaba con un amigo que es luchador social, ¿no? Que decía, sí, yo sí escucho radio, sí veo noticias, sí leo la prensa, ¿no? Dice, pero para estudiarla, ¿no? Para sí, claro, deducir de ahí qué es lo que realmente me quieren decir. ¿Y qué es lo que no me quieren decir, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, también en ese sentido, los medios y estos medios que son colectivos y que uno tiene esta posibilidad de tenerlos, pues, y de juguetear con ellos, pues es muy interesante, ¿no? Y bueno, Observatorio Humano va a traer de eso. Sí, es que queremos abrir como abrir el abanico de los posibles contenidos, ¿no? O sea... Igual, por ejemplo, hablamos de la tontería esta que circula por redes sociales desde este fin de semana, de la fotografía de Enrique Alfaro besando a una mujer que no es esposa, ¿no? Lo que me parece una tontería, ¿verdad? o sea, ni siquiera tiene caso comentar eso, pues, ¿no? Pero luego de repente lo tomas y a partir de eso reconstruyes todo un, ¿no?, pedo social. ¿Verdad que sí? ¿No? Sí. No, todo un imaginario, ¿no? Y te lleva a lo político, te lleva al asunto de la comunicación, etcétera, etcétera. Al mendigo trauma, ¿no? A la imposibilidad, al no ejercer, al, ¿no? Ajá, ajá. ¿No? E igual puede ser que luego partamos de una canción, de alguna noticia internacional, del discurso de Trump, etcétera, ¿no? Es que pues me parece que también la comunicación tiene que ser integral y no tiene que ser necesariamente especializada o solo haber una parte, ¿no? Exacto, ¿eh? Que me parece que es uno de los males de la comunicación, el que tematizan y entonces pareciera que nada más esta parte de la realidad es importante y lo demás no, ¿no? No, todo es importante, ¿verdad? O sea, todos los ámbitos de la vida, pues. Bueno, pues vamos a escuchar otra rolita, pero antes un saludo a muchos de los compas que nos están escuchando, a Lorena Becker, a Diana Castro, a Mercedes Salazar, a Mortis, a Enrique Gallegos, a Víctor Hugo Chávez, a Cristina Moreno, a Carlos Ballín, Ángel Corral, Octavio Grimaldo, bueno, un bandón de raza que parece que ahí están del otro lado, ¿no? Oye, por cierto, Enrique Gallegos hace precisamente por redes, digamos, unas reflexiones y con la gracia de hacerlo en textos breves, muy interesantes, ¿no? Que son revisiones de la realidad. De veras que yo lo recomiendo. Bueno, porque ahorita no sé si ya sea Enrique antes de que le robaron la bicicleta y Enrique. Ah, sí, porque tuvo ese problema existencial terrible, ¿verdad? Bueno, pues vamos a poner esta rola y saludos a toda la banda que nos está escuchando. ¡Aló, Chori! Nothing about to tell me again. Get up. Regresamos al volantín, vueltas y vueltas y vueltas, y aquí en una de estas vueltas está Ramiro Lomelí platicando, cotorreando, tirando la chorcha sobre este programa que tiene él los viernes a las 8 de la noche, llamado Observatorio Humano. Y bueno, vamos a darle las gracias a nuestros patrocinadores, que son Libros y Café La Rueda, donde venden un rico café y muchos libros. Hay libros gordos, flacos, altos, delgados, ¿no? De todo tipo. O sea, porque es una librería incluyente, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, hay de todo ahí, nada de que ahí está muy panzón. Sí, no, no. Ahí entran todo tipo de libros. Y también al Café Peregrino Bristo, a Cuadernos La Aguja, a Granola Gourmet, que la pueden encontrar aquí en la librería y cafetería La Rueda, y Ediciones del Barrio Chino. También los Cuadernos La Aguja los pueden encontrar en nuestra librería. Y bueno, Ramiro, fíjate que ahorita que agradeces a tus patrocinadores, Sergio, a mí me parece interesante, un poco como reiterar la invitación a que patrocinen, pero también como destacar la importancia de los patrocinadores, porque no es que uno espere, por ejemplo, que el gobierno del estado o de algún municipio patrocine, ¿no? Esto, ah, no, porque, claro, no. Que, digo, ni lo desea uno, ¿no? Pero mira, la verdad es que el ejercicio de los presupuestos que todas estas gentes manejan, ¿no? Hacen, que son, o sea, que son cientos de millones de pesos a nivel, digamos, estado y si juntas lo de los municipios, es perverso y es absurdo, ¿no? Porque si con una visión, digamos, sé que voy a decir algo que suena así como jalado de los pelos en estos tiempos, pero con una visión social que obviamente no tienen allá, y con una visión abierta, con cierta generosidad, pero para la sociedad, no generosidad de alguien manirroto, ¿no? Ellos podrían patrocinar un montononón de actividades culturales en todo el estado, ¿no? Desde revistas, etcétera, etcétera. Y no es que uno esté pidiendo que lo hagan, porque luego suelen pedir algo a cambio, pues, ¿no? Pero luego cuando intervienen patrocinadores, acá en lo particular, es muy interesante porque gracias a ellos se pueden salvar estas iniciativas que difunden cultura, que la promocionan, que sí, etcétera, sí, etcétera, ¿no? Desde luego que estamos pidiéndole el apoyo a los compas, sí, que tienen por ahí un bazar, una cafetería, una librería, una embarracharía, una pizzería, o sea, a los compas que conocen el trabajo de esto de luchar, de ser activistas en la cultura o en la contracultura, o como le quieran llamar, porque esto nos define de esa manera, de que estamos apostando a algo que pareciera no existe, o es contracorriente, pero que es la cultura que hace la banda, a pie de la banqueta, sí, en la raya, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Esto en las economías solidarias, ¿no? Porque realmente sabemos que la señora que tiene una senaduría, pues no nos va a dar 1,000 pesos, ¿no? Nos va a dar 100 varos, 200 pesos, ¿no? A los compas que tienen una veterinaria, a los compas que hacen o que forman azoteas verdes, o sea, sí, a toda esta raza que tiene esta posibilidad de generar cambios en su cabeza, como decías tú hace rato, que no estamos bloqueados y que no estamos en la superficie nada más, sino que le luchamos y le buscamos por otros lados y por debajo y por arriba, por sí, abajo, claro, sí. Porque hay que difundir, ¿no? Y hay que trabajar esta cuestión cultural que no solamente implica el arte, ¿no? O sea, la cuestión cultural incluso de mirarnos en la calle y saludarnos y tener un arbolito en la casa y alivianar un perro, ¿no? Sí, sí, o sea, todos los rollos que tienen que ver con la convivencia, ¿no? Sí. Porque el lenguaje, pues, al fin y al cabo es eso, es convivencia, ¿no? Y mira, yo digo, cito siempre, por ejemplo, el Instituto Goethe, la Alianza Francesa, etcétera, etcétera, pues son luchas nacionales por imponer su cultura, hombre, porque saben la importancia, aún económica, de la cultura, pero pues aquí nuestros gobernantes, no, pues bueno. Sí, no, pareciera que si todos nada más viviéramos pensando en qué vamos a pistear el fin de semana o qué vamos a comer mañana. Sí, ¿no? O en el plan de negocios que les va a convenir, pues, ¿no? Bueno. O sea, no, claro. Entonces, sí está, digo, que por mí que... Como dicho al margen, pues, pero no, o sea, como dicho al margen, ¿verdad? Sí, es que al final de cuentas no es de ellos de quien va a venir el apoyo para que esto continúe, ¿no? No, yo creo que ya debemos tener muy claro que de la política no van a resultar las soluciones, ¿no? En este país, en esta sociedad, ¿no? De ahí no. Entonces, claro. Sí, lo chido es invitar a los amigos, a los compas que tienen este tipo de business, ¿no? Pero que también hay quienes no lo tienen, pero tienen una propuesta, que son pintores, que son escultores, que son teatreros, o que tienen una compañía de música, ¿no? Y que tienen ese tipo de servicios, de apoyos, de economías solidarias o apoyos mutuos, y que vengan aquí a la radio, a este programa o a otros programas, a solicitar un espacio para que se les dé pie a anunciar su evento, ¿no? O su propuesta, o que digan, ¿sabes qué? Yo voy a tener una presentación de un libro y quiero invitar a la gente a que vaya a la presentación, ¿no? Porque no va a haber otra posibilidad también de cómo anunciar o dar a conocer, digo, en las redes se puede, pero esta es otra posibilidad, ¿no? De apoyar con la difusión y la promoción de los eventos de los compas, ¿no? Sí, claro. Sí, esto sin buscar una lana, ¿no? Pero también es una manera de dar a conocer lo que están haciendo otros compas, ¿no? Sí, al final esto es trabajo, ¿eh? O sea, no es empleo, que es distinto. Es trabajo. Esto es trabajo. Sí, ¿no? Claro. Y es un trabajo chido, porque muchos de nosotros no cobramos, pero cómo nos divertimos. Sí, claro. Porque también estar esperando a ver a qué hora llega el mecenas, no el mesías, el mecenas. El mecenas, sí, sí, claro. Sí, ¿no? Yo con eso me daba, ¿no? Hay que un saludo a Camila Lozano y a Benny Adobe, que nos están escribiendo por aquí por el chat de Radio Cartón. Pueden usarlo, pueden usar el chat. Y no sé, algo más que quieras agregar, invitar, ¿no? A que escuchen tu programa y... Sí, bueno, ya saben, los viernes a partir de las 8 de la noche, y bueno, pues intentamos hacer estas observaciones, ¿no? Como caleidoscópicas, y creo que con eso basta, observar, ya observar es ser consciente, ¿no? Sin juzgar, sin moralizar, sin... Simplemente observar como se observa un paisaje, como se observa un árbol, o sea, como se observa un cuadro, ¿no? Con eso basta, pues, ¿no? Y siempre con la invitación de que la gente observe lo más valioso, que es observarse a sí mismos, pues, ¿no? Darse la oportunidad, porque puede ser incluso una forma de meditación, Sergio. ¿Qué? ¿No? El asunto ese de ponerse como en modo de silencio, ¿no? Y escuchar tu propio pensamiento, o sea, toda la banda de ideas, de creencias que traes ahí, vale mucho la pena observarlas. Y la otra es como creérsela, ¿no? Porque sí hay muchos ahí focos, ¿no? Que te están invitando a que te vayas con esa lucecita, ¿no? Pero creérsela de que uno tiene esa capacidad también de crítica, de autocrítica, de reflexión, claro, de generar una opinión, cabrón, porque muchos nos la negamos, ¿no? Decimos, sí, claro. Yo tengo que decirle eso, no, sí, es sano, ¿no? Sí, claro. Mira, el tipo más aislado, rural, montañés que te puedas imaginar, ¿no? Lo que trae en su pensamiento es interesantísimo, ¿no? Ya no digamos la gente complejizada que andamos aquí en las ciudades, ¿no? Y con mucho mayor neurosis, ¿verdad? Digo, pues ahí están las mejores películas, pues, los mejores libros, los mejores poemas, las mejores imágenes, etcétera, ¿no? Bueno, pues, Ramiro, muchas gracias, nos despedimos. No sé si el Pablo lo vaya a poner otra rola, pero pues los esperamos mañana a las 4 de la tarde y el viernes a las 8. ¿Listos, muchachos? Vamos tocándolo un poco más calientito, ¿no? Sí, chavalito, cómo no, sí, que no. ¡Ah!